Presentamos Crónica Sur, una palabra a tiempo por nuestro derecho a la comunicación. Cámara de Diputados aprobó el pasado 21 de agosto un proyecto de ley cuyas modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones sellan el sistema de concesiones radiales para los próximos 25 años y mantienen el actual mapa de distribución del espacio radioeléctrico que presenta la mayor concentración de propiedad en la historia de la radiofonía chilena. Las modificaciones propuestas, aprobadas en primer trámite legislativo por la Cámara de Diputados con 69 votos a favor y 2 abstenciones, eliminan la exigencia de proyectos financieros y técnicos para renovar concesiones y significan en la práctica la renovación automática de frecuencias para los actuales titulares, quienes debían participar en concurso público el próximo 2010. AMAR Chile llama la atención a la opinión pública sobre las implicancias de estas modificaciones para la libertad de expresión y la pluralidad de los medios. Con este proyecto de ley, señalan, se impide la entrada de nuevos operadores al sistema radial, se lesiona gravemente el carácter de patrimonio de la humanidad del espacio radioeléctrico y se mantiene una altísima concentración de propiedad de medios que fue advertida y denunciada en el informe de derechos humanos 2008 del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Al mismo tiempo, AMAR Chile hace notar que el proyecto de ley aprobado en primer trámite fue enviado por el Ejecutivo a 2 meses de las elecciones municipales, situación que en la legislación de otros países está prohibida para evitar las presiones ilegítimas de los gremios radiales a los parlamentarios. AMAR Chile hace un llamado a la opinión pública y a los senadores a dar un debate de altura que considere el acceso a los medios de radiodifusión, la concentración de propiedad de los mismos y el desarrollo de las comunicaciones como un patrimonio democrático que constituye un eje clave en la democratización del país. Fue Crónica Sur, una palabra a tiempo por nuestro derecho a la comunicación. Crónica Sur es una producción a leer a Marc en Ritmo Sur, Chile.